radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Quinto programa de la temporada y especial de los grandes, como solo en Último Nivel sabemos hacer. Hoy un repaso a la saga System Shock, uno de los pilares de los videojuegos, verdadera historia de los videojuegos que es necesaria conocer, es necesaria aprender y en más de una ocasión es necesaria vivir. Junto al repaso a la saga System Shock, como no, no podría faltar el último estandarte de dicha saga, si nos podemos permitir la licencia, que es BioShock, en este caso en Play 3. Sin más y con muchísimo ánimo, empezamos presentando a mis fieles compañeros. Señor Fukui, muy buenas noches. Muy buenas noches, David Freeman. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Como bien decías, un especial de estos que Último Nivel sabe hacer también, modestia aparte, porque realmente nos gusta hacerlos, nos gusta que la gente conozca más allá de un videojuego popular o de un videojuego actual, que ponga la vista un poco atrás, que vea qué había antes, de dónde nacieron las cosas, quién las creó y que aprecie así mejor los videojuegos. Así que, por un Último Nivel, System Shock, System Shock 2 y BioShock en vena para todos vosotros. Dije sí, pero en vena y sin jeringuilla. Señor Maneo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el mundo aquí desde Radio Moncada 104.6. En esta noche tan densa, en esta noche donde tenéis la ocasión de conocer esos gran juegos que han sido durante la historia. Aquellos que no la conozcan ahora tendrán la oportunidad, y aquellos que ya la conozcan la revivirán esta noche. Señores, agárrense porque el frío ha vuelto y la manta cálida también. Un gran programa, creo que no va a defraudar, y de verdad, sentaros porque el especial Saga Shock empieza ahora. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect immortal machine? In 2072, a rogue artificial intelligence known as Shodan lost her mind. In her limitless imagination, Shodan saw herself as a goddess, destined to inherit the Earth. That image was snuffed out by the hacker who created her. memory strings. Restoring patient memory. Restoring memory. Restoring memory. Steady yourself, soldier. This is Dr. Janice Polito of the computer ops staff of the Von Braun. You're safe for the time being. You're recovering from the effects of surgery and will be unable to remember any of the events of the last few weeks. You're on board the Star. Así suenan uno de los tracks, uno de los múltiples tracks sonoros en inglés que podíamos disfrutar en System Shock 2. Señores, esto es Saga Shock, System Shock. Es historia de los videojuegos. Hay que tener en cuenta que muchos en el 1994 no tenían la edad para disfrutar de un juego como System Shock o directamente no habían nacido. Pocos habrá que nos estén escuchando ahora que no hubieran nacido, pero bueno, que quizá tenían 2-3 añitos. Y ahí no te vas a poner a jugar un juego denso, complicado y con retazos de terror. Entonces, en ese sentido, vale muchísimo la pena la importancia de este programa, sobre todo porque quizá dentro de 10 años hay gente que cuando juega videojuegos no se acuerde de un Twilight Princess, no se acuerde de un Shadow of the Colossus y tenga en mente solo lo que está viendo hace unos años atrás. O sea que es importante echar la vista atrás porque en este caso System Shock, si muchas veces decimos que Half-Life es, digamos, el pilar de gran parte de los videojuegos, es que System Shock son los cimientos en los que se sujeta ese pilar. Así que esperamos que disfrutéis y Saga System Shock, iniciándonos en lo que son sus padres, esos hijos portentosos de padres irrepetibles. Como apunte, decir que en nuestras manos tenemos un dossier de 30 páginas, de puño y letra de J.C. Denton, que desde aquí le enviamos un grandísimo saludo, no solo por amante, gran amante de la saga System Shock, sino por haberse currado este dossier, que está de puño y letra suyo, o sea que muchísimos que ya conocéis sus artículos y su forma de escribir, ya sabéis el nivel que tenemos aquí en nuestras manos, y también agradecer a Yuri, que ha colaborado en la parte artística, tanto de BioShock como de System Shock. En definitiva, gran parte de la culpa de que estemos aquí, supongo que se la debemos dar a J.C. Denton en particular, puesto que nosotros bien podríamos haber hecho un análisis BioShock y ya está, porque como juego como tal, empieza, acaba, es único y es uno solo, de momento, y la gente pues se quedaría tan pancha, pero queríamos, ¿no? Y J.C. Denton, que sabe tanto y que realmente pues nos podía ayudar en este sentido, profundizar más allá, hablar de lo que había antes, de los juegos que realmente hicieron que BioShock al final acabara siendo lo que es y lo que hemos jugado y disfrutado tanto. Así es, la verdad es que fue una pequeña espinita del año pasado no analizar BioShock en radio, o sea, nos quedamos con esa y salía en Play 3, había que analizarlo y además un repaso a la saga Shock, que a mí personalmente me maravilló en su época, aunque tuviera mis 9 añitos. Bueno, pues, ¿qué nos cuentan los padres de la criatura? Pues bueno, los padres de la criatura, de los originales System Shock 1 y System Shock 2, son el estudio Looking Glass Studios, una desarrolladora que puede presumir de haber tenido en su plantilla genios de la talla de Warren Spector, Ken Levine, Harvey Smith o Doug Church, por ejemplo, entre otros, cuyas mentes han salido juegos del calibre de la saga Ultima, Underworld, Wing Commander, Thief, System Shock y BioShock, Freedom Force, Oblivion también, Fallout 3, Arx Fatalis, Terra Nova, Guitar Hero también, o sea, como veis, gente muy prodiga en el mundo de los videojuegos, en títulos de éxito, que como mínimo, aunque no la gente no los haya jugado a todos, obviamente, les suenan, tienen sus precedentes en muchos juegos actuales, otros incluso son juegos actuales, gente todavía vigente en este sector, así que talento no falta. Y se puede decir que compañías como Valve, Ionstorm, Arkane Studios, Bethesda, Harmonix han podido disfrutar de ese enorme talento de este estudio que al final pues cerró y esta gente ha ido pululando pues, tiene, por otros estudios. Tiene guasa que cerrar este estudio, pero la verdad es que son gente que cuando empezó, o sea, si cuando estaba iniciándose, que normalmente es cuando se cometen los primeros errores, ya hacían obras así, la experiencia que transmites en los estudios con la experiencia acumulada de unos 15-20 años de desarrollo se nota en más de un juego que vamos a ir comentando. Looking Glass Studios, el estudio desarrollador que decía, pues con la saga Underworld, que fue su saga madre, por así decirlo, inauguró una visión propia sobre el mundo de los videojuegos y una forma de entenderlo específica. Esta visión era ir más allá, investigar nuevos recursos y crear nuevas propuestas jugables que produjeran al jugador una sensación de inmersión, básicamente, en definitiva, como leitmotiv constante, no dejarse llevar por la corriente ni hacer lo que los demás ya hacían. Paul Neurath acababa de crear en el 1990 el RPG ciencia ficción espacial Space Rock para la compañía Origins. Fue entonces cuando decidió fundar su propia compañía con la intención de darle una nueva dimensión a los RPGs, así que pues fundó Blue Sky Productions, echando mano de graduado en el prestigioso MIT, MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ojo que no todo el mundo se licencia en el MIT. No. Pues, como y, digo... Y para que uno que conocemos va a ese carga media planeta casi. Ahí está, muy bien visto. Pues, como digo, Paul Neurath intenta empezar su compañía, Blue Sky Productions, y va al MIT a buscar gente como Doug Church, Doug White o Dan Schmidt. Entonces, tomando como referencia a los RPGs clásicos como Eye of the Beholder, Dungeon Master... ¡Qué grandes! ¡Qué clásicos! Grandes. Estos sí que tienen que sonar primer, a los amantes. Primer qué grande de la noche. Van a haber unos cuantos. Pues empiezan su primera creación, Underworld, en cual la posibilidad de moverse e interaccionar en un entorno tridimensional eran, pues, el leitmotiv, la existencia de este RPG en sí mismo. Cuando Nanis Insistence vieron lo que Blue Sky Productions se traía entre manos... Atención a quién envían. Dijeron, vamos a enviar a Warren Spector a que produzca el título. Nada. O sea, apostamos por ellos y enviamos a Warren Spector, un viejo perro ya en aquella época del sector. Warren Spector, para que no lo conozca, creador de Deus Ex, Deus Ex 2 y Thief. Bueno, Deus Ex 2 tampoco lo creó pero él, bueno. Estuvo ahí, pero realmente es creador de Deus Ex y Thief. Y bueno, pues además, para darle un poco más de énfasis comercial al título, Underworld, sugirieron utilizar el nombre de la serie última, de Richard Garriott, ya que pues tenían los derechos y creían que como reclamo añadiría valor añadido al juego al llamarse, pues en lugar de Underworld a secas, Ultima Underworld de Stian Abyss. Lo bueno es que se convirtió en un nuevo hito, una nueva referencia, porque el motor gráfico era, la verdad es que era un prodigio para la época y de hecho era tan bueno que una demo técnica del mismo inspiró a John Carmack para llevar a cabo el motor de Wolfenstein 3D. O sea, segundo, qué grande. Qué grande. O sea, John Carmack inspirándose en este motor gráfico. En este motor que están haciendo los que luego serán System Shock 1 y 2. O sea, brutal. Realmente ya empiezan con muy, muy, muy bien pío. A mí me recuerda un poco a los de Crysis, que empezaron con las demos técnicas de sí. Nvidia y les dijeron, pues toma, o sea, Crytek, pues toma, hacer Far Cry. Sí, sí. Pues un poco empezaban ya por la puerta grande, la verdad. Blue Skies Production cambió de nombre a luego, pues a más conocido y extendido, decíamos, al principio Looking Glass Technologies, al fusionarse con la empresa Lerner Research, y de nuevo volvió a renombrarse a Looking Glass Studios ya definitivamente tiempo después. Bajo este nombre ya publicaron la segunda parte de Ultima Underworld, subtitulado en este caso Labyrinth of Worlds, siguiendo una línea bastante continuista. Luego, tras la serie Underworld, ya sacado en 1994, la verdad, el inigualable, incomprendido, punto muy importante, y visionario System Shock, del cual iremos hablando más adelante. Poco a poco, en el 1995, publicaron también Flight Unlimited, una trilogía que se extendió en el 97 y el 99, un simulador de vuelo. Superior al conocido Microsoft Flight Simulator. Eso decían los expertos, la verdad que se ganó la fama pulso. Luego ya en 1996, pues seguía la tónica y el estilo de Looking Glass, la novedad y la evolución sobre todo en la jugabilidad, y el juego se llamaba, y esto lo conocerán muchísimos ya veteranos del PC, Terra Nova Strike Force Centauri. También tela con el nombrecito, pero un juego con una acción táctica por escuadrones y que aunque pasó bastante ignorado, la verdad, una pena, conocido dentro del sector, también porque coincidió con Duke Nukem 3D el mismo año y también con la aparición de Quake. La competencia era muy dura, lamentablemente. Luego, aún así, en 1998 tuvieron un poco más de suerte, empezaron con una saga muy venerada hoy en día, reconocida e influyente, que fue Thief the Dark Project. En este juego encarnábamos a Garrett, un experto ladrón, escurridizo, que debía hacer buen uso del sigilo, la infiltración y pasar desapercibido para llevar a cabo su cometido. En este juego la fuerza bruta era bastante inútil, pues Garrett no era un superguerrero ni una persona con habilidades mágicas y especiales, y encarar a los enemigos por la vía rápida podía acabar con nosotros demasiado rápido. Así pues, te motivaban a infiltrarte, a ir agazapado, ir por las sombras, esquivar a los guardias, utilizar las flechas con sabiduría, poner agua en las flechas para apagar antorchas, poner musgo para apagar el ruido de las pisadas, con cuerdas alcanzar lugares inaccesibles. Posibilidades que hoy en día no se dan en un videojuego. No. Es que hace Thief 1 hoy con nuevo motor gráfico y es que un montón de nuevecitos que acaban de entrar con la Play 2 fliparían pepinillos. Ya ves. Pero es que, dice, ¡hola, qué cantidad de novedades! Chato, que esto lo estaban haciendo hace 15 años, que tú ni siquiera sabías que era una consola. Pues así, un montón de ejemplos. Es que vamos a seguir comentando juegos que es que seguían innovando tanto en jugabilidad como en diseño. Y aún hoy en día siguen siendo innovadores. El motor gráfico que has mencionado, en el caso que utilizaron para el juego Thief, era el Dark Engine, un motor que técnicamente estaba por detrás de la competencia, como podía ser el Unreal Engine, pero que, bueno, tenía, por ejemplo, una gran inteligencia artificial, un diseño de niveles e iluminación sublimes, y que, pues, realmente fueron uno de los mejores juegos que han pasado por el PC en la historia, se puede decir tranquilamente. La saga se completó con una segunda parte, aún mejor que la primera, llamada Thief 2 The Metal Age, publicada en el año 2000, y una tercera parte a posteriori, Thief 3 de Deadly Shadows, desarrollado ya por Ion Storm, por otro estudio, en 2004. Que pasó un poco como con Deus Ex 2. Exacto. Era buen juego, pero no al nivel de los anteriores. De todas formas, muy buen apunte aquí de Denton, en el sentido de que tanto Splinter Cell como Metal Gear Solid no han inventado nada. Se han limitado a seguir la estela dejada por, sobre todo, este Thief. O sea, Thief deja en pañales a muchísimas configuraciones y opciones que te puede dar un Splinter Cell o Metal Gear en opciones de sigilo, más allá de guión, flipadas y etcétera, etcétera. Siempre habrá posibilidades. Que las dos son grandes sagas, pero que en ese sentido Thief fue pionera. Luego, en 1999, apareció System Shock 2 de la mano de... Como bien comentábamos, la compañía fundada ya aquí por Ken Levine, que se llamaría Irrational Games, ya pasaría cambio de nombre. Comentaremos más adelante, pero decir sobre todo que aunque el juego era aún mejor, o sea, estos tíos tenían experiencias en hacer segundas partes memorables, fue bastante ignorado porque vendió 160.000 copias, mientras que juegos que habían salido meses atrás eran millonarios, como en este caso Half-Life. En el año 2000, lamentablemente, Looking Glass Studios cerró sus puertas por culpa de problemas económicos y dejó la estacada proyectos alucinantes que prometían mucho, que luego posteriori se supieron y que se vieron cosas que pues quedaron ya en el sinfín. Ese Deep Cover. Deep Cover, por ejemplo, muy al estilo Sam Fisher, cuando aún no había salido. Es que llega a salir en Deep Cover y de verdad, o sea, tú ves Splinter Cell y es, ya lo he visto, pero bueno, igualmente hubiera pasado desapercibido y Splinter Cell hubiera sido la novedad. Realmente la gente de Looking Glass Studios tuvo mala suerte, hicieron grandes juegos, pero no lo supieron promocionar o salieron en una época avanzada y la gente no lo supo comprender en su momento. O quizás se enfocaban a un público demasiado hardcore que era minoritario. No sabría yo decir cuál fue la razón, pero sí que está claro que tuvo mala suerte y un gran estudio que hizo grandes juegos acabó cerrando por culpa de malas ventas y la competencia se la comió. Pero bueno, no solo Looking Glass Studios está involucrado en esta saga System Shock, sino que, como decía antes Freeman, System Shock 2 fue una coproducción, un co-desarrollo más bien entre Looking Glass Studios y Irrational Games, la que hablamos ahora, que fue fundada por Ken Levine. No solo Ken Levine fue uno de los responsables de la compañía, sino que otros ex empleados de Looking Glass Studios luego llegaron a la compañía, puesto que en un momento, al principio de la vida de la compañía de Irrational Games, coexistieron, es decir, Looking Glass Studios todavía existía y Irrational Games empezaba, y luego pues Looking Glass Studios cerró y la mayoría que quedaban pues ya casi que se pasaron a Irrational Games. Como decía, liderado por Ken Levine, diseñador y escritor de los guiones de todos sus juegos, hombre de culto versado donde los haya. Irrational Games, que ya no existe como tal, cabe decir, en el 2007 pasó a llamarse 2K Boston. Y... un nombre, o sea, ahí perdieron el sentido en el nombre, pero bueno. Y también 2K Australia, los dos estudios que poseían se nombraron diferentes según su ubicación, tras la adquisición del estudio por parte de la distribuidora 2K. Correcto. Comentar que Irrational Games, así brevemente, ha sido desarrollador, aparte del juego cancelado... Deep Cover, también tenían en mente un juego llamado The Lost, que están desarrollando junto a FX Labs, ambientado en la Divina Comedia de Dante, concretamente en el infierno. Madre. Pero por problemas legales con el editor, pues fue cancelado. Luego Irrational Games se le conoce por hacer los divertidos y bastante entretenidos Freedom Force, Trips Vengeance también, luego la expansión de Freedom Force y SWAT. Más adelante ya veríamos, pues, por el que se conoce hoy en día, aunque tengan un gran pasado, que es en este caso BioShock, con el que 15 años más tarde le llegó el verdadero reconocimiento y el éxito, vendiendo unos 2 millones. Ojo, que el Wii no sé qué del momento vendió 3 millones cuando salió BioShock. O sea, que en ese sentido son 2 millones, está muy bien para un juego, pero que juegos con... muchísimo menos desarrollo detrás y con menos historia, pues la injusticia que tiene muchas veces este sector. El mercado es caprichoso, el público manda y bueno, pues System Shock 1, System Shock 2, ya habéis visto de dónde nacieron, también BioShock. ¿Y por qué contamos todo esto? Pues porque, como decíamos, BioShock es el que luego, ahora analizaremos paso por paso, uno por uno, System Shock, System Shock 2 y luego BioShock, pero BioShock, aunque no comparta el mismo nombre, es el sucesor espiritual de System Shock. Y por eso de ahí todo esto acaba uniéndose en un círculo perfecto entre Looking Glass, Irrational Games, System Shock, System Shock 2 y BioShock. Y ahora pues... ahora sobre todo hay que tener en mente la importancia y la influencia del legado de Shock en de la saga Shock, perdón, en el mundo de los videojuegos. Englobando System Shock y BioShock en este caso, o sea, hay que tener en cuenta que cuando todo el mundo flipaba con Doom y Doom 2, apareció System Shock, o sea, es de la misma época y encima un juego en el que había acción, aventura y mientras en ese momento solo salían clones y clones de Doom, teníamos este shooter inteligente con cerebro, con estilo, con puzzles, bien pensado, con muy buen guión y con el personaje. O sea, el personaje que es Shodan, que ya comentaremos un poquito más adelante, pero que tiene muchísima importancia. Estamos hablando, para que la gente se tuve, del 1994, ¿vale? Como decías, pues era la época de shooters... facilones, arcades... Cuando flipábamos con una tarjeta gráfica en 3D, ni eso. Ni eso. Ni casi. Eso. No, o sea, no, ni eso. No, no, no. Las gráficas 96 empezó Vudú. No, creo. Pero en el 1994, a nada que estuvieras informado, ya sabías que iban a salir. Sí, sí, estaba ahí. Es de ahora, dentro de año y medio, ahora lo que pueden hacer. O sea, para que flipéis, no me acuerdo de los discos duros, pero creo que un disco duro de un giga ya era la rehostia. Era casi imposible. Pero en plan, yo qué sé, como ahora un SSD, pues parecido. O sea, ultra caros. Yo pues, para que veáis, en el 94 era, creo, sí, 94. Bueno, System Shock salió en el marzo de 94, yo creo que en el diciembre del 94 fue cuando me compré mi primer ordenador. Mira, a mí marzo, o sea, del 95. O sea... Oye, en proporción yo tuve antes PC que tú. Sí, en proporción sí, porque yo tenía 14 años cuando salió. Claro, y yo tenía... pues, 10. Y para mí con 14 años ya era un juego que me sobrepasaba. Sí. O sea, era, pero, sí. pero ¿dónde voy con todo esto? Porque yo venía de la Super Nintendo, donde todo era apretar un botón para saltar y otro para correr. Y aquí era... pero por favor, por todo lo que tú decías, ¿no? Y que es lo que queremos recargar un poco aquí en definitiva. La influencia, el legado del videojuego, pues en el argumento, en las posibilidades, en la interacción, etcétera. Algo impensado pues en otras plataformas, en otros juegos. Pero impensable porque es que tenía una historia atrayente, absorbente y además de siniestra y llena de sorpresas. Y unos cambios de guión soberbios, o sea, de levantarte y aplaudir. Toda la historia estaba relatada... para que os deis cuenta en la época lo pionero que es sobre la marcha, es decir, ni hacía uso de CGs ni FMVs, que era lo normal en aquella época. O sea, el considerar que toda la historia estaba narrada, siendo innecesarias las secuencias de vídeos, muy al estilo, o sea, si ahora dices al estilo System Shock, la gente dice ¿qué? Dice, pero si dices al estilo Half-Life, dices, hola, sí, interactivo, que lo ves mientras en primera persona, mientras estás moviéndote. Pero no, fue System Shock antes que lo hizo. Efectivamente. Me gusta mucho la palabra, la frase que utiliza Denton aquí para expresar en definitiva lo que estamos explicando, y es que la saga Shock es un shooter inteligente, en definitiva. Efectivamente, no es un shooter, sí. Es un shooter inteligente. Lo que pasa es que habían desarrollado la inteligencia cuando mucha gente en videojuegos ni siquiera sabía escribir aún. Entonces, no, se adelantó muchísimos años a la época. Y es que encima, si el guión ya es bueno, la ambientación también, hay momentos en los que, porque la munición era escasa o porque los enemigos eran muy difíciles de pelear, tenías que evitar las confrontaciones haciendo uso del sigilo y haciendo uso de las sombras. O sea, además con una pincelada de terror que, por ejemplo, solo veríamos más adelante en Alien vs Predator. O sea, ir añadiendo cosas de, joder, qué gran shooter. Estamos hablando ahora de un shooter que acaba de salir y estaréis flipando. Pero no, es 1994. Ya sé que somos muy pesados, pero hay que remarcar muchísimo que salió en el 1994, señores. Otras cosas sencillas o que pueden parecer una tontería o algo irrelevante como los enemigos, ¿no? Un enemigo final en aquella época era pues el que encontrabas al final del juego, físico, lo matabas, tangible, estaba allí, era mataba, grandote, sí, era sí, malote sí. Y ya está. Pero aquí, por ejemplo, ya innovaban con la inteligencia artificial Shodan, que tú bien habías mencionado antes, que no existía realmente, era pues un ente que no se podía palpar, que estaba presente en el juego en todo momento porque se podía hackear en cualquier máquina, estaba acechando, era omnipresente y era como... hostia, me estoy enfrentando a algo que está en todas partes, está en cualquier momento y no es al final lo veré, o sí, pero está ahí en cualquier momento. O sea, es una amenaza que era constante y te hacía estar pues atento y te hacía valorar un poco más el juego, no decir, estoy jugando para llegar al final porque sí. Si no estoy llegando porque quiero derrotar a este tío, porque ya lo he visto, porque esta cosa me está amenazando. O sea, realmente estoy en peligro. Y entonces ibas avanzando porque la historia te empujaba a ello, no porque quisieras ver el enemigo final. Una de las grandes frases de Shodan es: ¿qué haces, pequeño insecto? ¿Qué intentas, pequeño insecto? En tu mundo tangible y en tu mundo... la estoy diciendo de memoria porque es que me acuerdo realmente, pero... creo que Maneo la tenías por ahí, luego me la puedes comentar. Pero lo que venía a transmitir es... ¿qué haces tú, pequeño desgraciado? Que yo soy un ente en el cual el nombre de Dios hasta me viene pequeño. Y por mucho que consigas una pequeña victoria, yo siempre voy a estar por encima. Porque mi mundo es de metal, mi mundo es eterno y el tuyo es de carne y por lo tanto efímero. Y esto te lo decía Shodan. O sea, si la gente flipa con GLaDOS, Kiliqua. O sea, en Portal, Kiliqua. O por ejemplo, la gente flipa con la inteligencia artificial de o sea, y la inteligencia artificial con el arquitecto, bueno, que con eso no puedes flipar mucho, en Matrix, que son referencias conocidas. El único que se podría asemejar es el titiritero de Ghost in the Shell. Y aún ni así le llega a la altura a Shodan, que de verdad, para definirla de una manera, es tan perfecta que asusta. Es que fijaros en la densidad de todo ello, que cuando estaba la gente acostumbrada a enemigos que te soltaban una única frase y te decían, te voy a matar, eres hombre muerto, o prepárate, y era lo máximo de interacción que había con esos enemigos tan malotes, o lo sumo, las conversaciones más largas eran los juegos de aventura gráfica, que vale, ahí sí que tenías un argumento, una densidad de diálogos, pero era una aventura gráfica, era como algo nuevo que en un shooter, en un juego en el que disparabas, en un juego que había acción, además también hubiera este argumento y esta profundidad y densidad en un personaje que además no eras tú siquiera, o sea, no era el protagonista que dices, hostia, qué currao, sino que además era el enemigo, o sea, era el otro, ¿no? O sea, era lo que estaba ahí delante tuyo que te atraía porque era interesante. O sea, yo recalco, es que hoy día parece, pues vale, pero no. No, es que hay que verlo con perspectiva, porque ahora mismo tú lo ves y joder, o sea, tenemos que tener en cuenta que, a ver, tú lo ves ahora y es que ya parece muy, muy añejo. Me he saltado una página, señores. Lo digo por... Ah, vale. Para que no os perdáis. ¿A las 7 estás? Sí. Caray, tío. Me he saltado principalmente el tema del argumento, porque este dossier se publicará, o sea, yo invito a Denton a que lo publique él mismo, a cachos, porque si lo publica todo, pues la gente se va a saturar, pero la verdad es muy interesante para ver todos los detallitos. En este sentido, pues el enfrentamiento es contra Shodan, que son las siglas de Sentient Hyper Optimized Data Access Network, en castellano, red de acceso a datos hiperoptimizada y consciente. O sea, ríete tú de la Skynet también, de Terminator. Del HAL 9000. O de HAL. Referencias que se tienen en cuenta. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero en este sentido, un detallito para que tenés en cuenta en la época, aparte de que pues a nivel sonoro suena como suena, el primer puntazo era cuando nos solicita el nombre y podemos ajustar el nivel de dificultad en 4 apartados, regulando, por ejemplo, la dificultad de la misión, la efectividad de las cámaras y los dispositivos que forman parte de la historia. O, por ejemplo, regulando cuán difíciles son los minijuegos que afrontaremos para hackear. Además de regular la dificultad de los enemigos y los laberintos del ciberespacio. O sea, cuando por ejemplo en Silent Hill empezabas y tenías dificultad de jugabilidad y dificultad de puzzles que ya flipabas, aquí te lo integraban de 4 maneras distintas. Y 1994. O sea, sí, es el año. Lo bordado sería que estuviéramos 10 años para atrás y que ya se unirá 1984 con la salida de System Shock. Entonces ya George Orwell y esto, ya sería apoteósico. Hay que tener muy muy en cuenta también pues que el estilo era un shooter en primera persona, de aventura, como bien hemos estado comentando, y una interfaz bastante... que a pesar de ser compleja, era una delicia, inmersiva y muy, muy retante. O sea, en ese sentido estaba muy bien pensado toda la interfaz, las mejoras de visión nocturna, los implantes que mejoraban la agilidad, la fuerza, la velocidad y largo, etcétera. O sea, como en el estilo de Deus Ex. O sea, digamos que además de incluir... opciones de shooter, opciones de sigilo, un gran guión, grandes opciones de configuración, puzzles, encima tenías toques de RPG. El problema, una de las cosas que se le puede achacar al juego, es que realmente el control acababa siendo no tosco, pero sí difícil, dificultoso, porque había muchísimas teclas, 17 teclas concretamente, para poder llegar a manejar todo. No había vista libre con el ratón, algo que hoy día pues es básico, o sea, que entonces pues se le podía perdonar, que los Fs, la F1 hasta la F10, pues también te daban acceso al display. O sea, claro, vas sumando teclas. Sí, sí, sí, sí. Y entonces es lógico que hubiera público que quizá pues no acabara de atreverse con él, ¿no? Porque era un juego pues que a lo mejor podía espantar a según qué públicos. Pero vamos, que eso no le quita mérito a todo lo demás, ni mucho menos. En absoluto. Comentar, por ejemplo, ciertos, ya antes de pasar a System Shock 2, ciertos curiosidades del juego, como por ejemplo que el número de empleado del hacker protagonista, 24601, es el número de residente de Jean Valjean, el protagonista de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Además que existen dos versiones del juego, una en disquete sin voces y la que cambió por completo su jugabilidad en formato CD con la inquietante voz de Shodan y todos los mensajes escritos y mejoras en el transcurso del juego. La verdad es que Warren Spector nunca se arrepintió lo suficiente de haber sacado una versión en disquetes en lugar de la mucho mejor y más fiel a su diseño en CD. Señores, todo lo que habéis escuchado hasta ahora, que seguramente a más de uno le habrá flipado, salió en disquete. O sea, para que os hagáis una idea. A la gente yo creo que ahora estará pensando, yo quiero este juego ahora. Sí, pero claro, lo verá y dirá, vaya mierda. ¿Dónde tengo que ir a comprarlo? Y dirás, no, es que hace pues que, 94, ¿no? 14 años que salió. O sea, que llegamos tarde, chicos, que esto ya se ha publicado. 14 años, o sea... No es ninguna novedad, aunque lo parezca. Que seis años más tarde sale Zelda y Metal Gear y todos los conocidos. 6 años más tarde. Y ya veis cómo ha cambiado el tema de hace 6 años hasta ahora. En ese sentido, como anecdotilla, la voz de Shodan está interpretada por Terry Brosius, que es esposa de Eric Brosius, músico de System Shock 2 y a la vez diseñadora de niveles. O sea, en ese sentido, estaría por allí y es, oye, me gusta tu voz, venga, va. Y al final se hizo famosa como una de las mejores voces. En ese sentido, Shodan, o sea, si de voz es el personaje de carne y hueso más carismático de los videojuegos, Shodan está por encima de voz, pero porque está por encima de ese mundo de carne y efímero al que hacía referencia la propia Shodan. Yo, sinceramente, si... O sea, amo más a Shodan como carismática que a The Boss. Y eso que The Boss como personaje es realmente increíble. Para que lo tengáis en mente, que realmente da muchísimo de sí. Y llegamos a 1999 con System Shock 2. Mejorando lo que parecía inmejorable. Un poco como Valve y Half-Life 2, pues aquí System Shock. Me encanta. 2 y junto a System Shock. Es curioso el hecho de cómo se desarrolló System Shock 2, porque cuando Ken Levine fundó Irrational Games, recibió la llamada de Paul Neurath, el jefe de Looking Glass Studios que antes os habíamos contado. Y este le ofreció el uso del nuevo motor gráfico que estaban utilizando para crear el TIFF, el Ark Engine, ¿vale? Entonces Levine y los suyos se fueron de Looking Glass, pero como mantenían buenas relaciones, pues el ofrecimiento no era de extrañar. Así que los primeros diseños de ese nuevo juego que Irrational Games estaba preparando, que era un juego de acción de ciencia ficción, levemente basado en la novela El corazón de las tinieblas, sobre un comandante que se vuelve loco y tiene que ir a su nave a acabar con él, etcétera. Pues bueno, era un diseño muy básico de System Shock 2. Pero la sorpresa fue que cuando empezaron a moverlo por diversas empresas editoras, ¿no?, a enseñarlo, oye, mira, está haciendo este juego con el motor del TIFF y tal, y bueno, a ver qué te parece, así de ciencia ficción y tal. Pues la propia Electronic Arts les dijo, oye, pues hacer un System Shock 2. Pues, o sea, yo tengo los derechos de la saga, lo podéis llamar System Shock 2 y lo podéis ambientar realmente en el mundo sin tener que hacer referencias y tal. Algo que, lamentablemente, no pasó en Bioshock, como veremos luego. Bioshock no tuvo la licencia y por eso cambió de nombre, aunque fuera un sucesor espiritual, no pudo ser System Shock 3, sino que fue Bioshock. Pues en este caso sí, mira, tuvieron la suerte de que aunque fuera otra compañía, pudieron continuar con la criatura, ¿no? Con System Shock, con ese universo. Efectivamente. Y además, teniendo en cuenta que en este sentido System Shock aparecía, narraba la historia, System Shock 2 narraba la historia 42 años después de los sucesos de la estación espacial Citadel, que era la estación espacial de System Shock. En este caso hay una serie de sucesos, te envían a una nave, ocurren ciertos sucesos y te acabas y te despiertas en la nave Von Braun, nombre mítico, que hace referencia al constructor de cohetes espaciales para fue un miembro de la SS, de los nazis, y creó los misiles V2 que asolaron Londres y que finalmente se rindió a los aliados y huyó a Estados Unidos. Sí, porque... claro, él era un mandado. Él era científico que él hacía diseños aeronáuticos. Cuando vio el uso y las ideologías, obviamente, escapó. Von Braun, que se hace referencia y se explica muy bien, por ejemplo, en la serie Planet S, serie que siempre recomendaré aquí. Es una buena manera de adentrarse en la historia del científico Von Braun a través del anime, no, por ejemplo, los libros de historia, que también, obviamente, es buena opción. En ese sentido, nos despertamos, todos están muertos, la nave parece ir a la deriva y la inteligencia artificial Xerxes, referencia al rey persa que todos conocerán del 300, que controla todos los procesos de la nave Von Braun, parece que no funciona como debería. Y hasta aquí lo dejamos. Hay que decir, antes de empezar a hablar de System Shock 2 brevemente, que esto sí se puede jugar hoy en día. Se puede comprar por eBay con unos precios quizá un poco abusivos para lo que ofrece, pero que bueno, no es abandonware, o sea, realmente sigue siendo legal adquirir System Shock 2, pero sería necesario que Electronic Arts hiciera una reedición. La verdad es que sería de agradecer. Yo tengo la esperanza de que en el Good Old Games, esta propuesta de página web que los de CD Projekt han puesto en marcha hace poco, donde están recopilando juegos antiguos, como pues por ejemplo los Fallouts, y los están optimizando para que funcionen en XP y en Vista, pues algún día se hagan con System Shock y la gente los pueda descargar desde allí, que nada, te cuestan $5, no tienen DRM ninguno, los puedes instalar todas las veces que quieras y así realmente llegue a más gente, porque si comentamos, System Shock, aunque parezca un juego técnicamente antiguo, porque lo es, ¿no? Utiliza, ya decía, el motor de Thief, y por aquel entonces ya había otros motores bastante mejores, pues tiene, por suerte, gracias a la gran comunidad que lo ha seguido, un parche, un mod para mejorar las texturas y modelados, o sea... Eso por un lado. Luego también tiene la traducción. Gana. Tiene maneras de hacerlo funcionar en Windows Vista, en 98, en XP. Hay parches. Hay parches no oficiales para mantener la estabilidad con los mods. O sea, realmente jugarlo hoy en día pues es como si jugaras, yo qué sé, Metal Gear de Play, que lo ves, dices, joder, ya se nota antiguo, pero la jugabilidad es tan grande que compensa. Pues en este sentido, System Shock 2 sí es necesario jugarlo, y en los próximos días os daremos los pasos necesarios para poder, si lo tenéis y podéis acceder a él, para poder disfrutar de la experiencia de System Shock 2. System Shock 2, que de nuevo volvía a ser un cúmulo de géneros, no se puede decir que es un shooter, sino que es RPG, sigilo, aventura, survival horror, la inteligencia artificial que te está observando a cada acto que haces, te va soltando sus frasecitas, haciéndote esa presión psicológica en tu mente y en este caso al jugador, el componente rolero. Joder, es que es una puta maravilla en ese sentido. También un inventario descomunal, podíamos usar armas, poderes psiónicos, manipular puertas o teclados, una cantidad de ítems bestial, o sea, al estilo de Diablo 2 o Stalker. ¿Qué más? Podríamos también elegir diferentes, o sea, al igual que en Diablo 2, podríamos elegir diferentes roles: un marine hábil con las armas, ingeniero experto, un agente con poderes psiónicos, que son poderes mentales. También tenías tus valores de fuerza, resistencia y velocidad. Podías configurar tus opciones, y así podías mejorar el uso de lanzagranadas, el uso de los sistemas de, el hackeo de los sistemas de seguridad, muy muy al estilo de Deus Ex, que es que hasta las armas, si las utilizabas mucho, se te encasquillaban. 1999, ahora pasamos 5 años más, pero vamos a repetir este año, o sea, imaginar Deus Ex, Stalker, Alien vs Predator, y se me ocurre a nivel de símil de guión, pone un Bioshock, juntarlo todo y tenéis System Shock 2. Y encima es anterior a todos estos que son los que conocéis. O sea, impresionante, impresionante. Como es habitual, los foreros siempre están aquí atentos e intentan animar la transmisión. Y están en el foro, en el post del programa correspondiente, poniendo vídeos, imágenes y artworks y detalles y curiosidades sobre System Shock. ¿Ves? O sea, ¿ves? Las imágenes y los vídeos no se puede poner en el chat. como pequeñas anecdotillas, System Shock 2 no fue distribuido en España porque era demasiado violento y poniendo como justificación los asesinatos del Instituto Columbine por fanáticos de Doom, pues lo cierto es que Electronic Arts no lo trajo a España. Eran épocas en las que Electronic Arts pues no cuidaba tanto el PC, y mira que tenía sagas para poder cuidarlo, pero bueno. También decir que el androider del protocolo, en uno de los actos, se estaba bailando la Macarena. Había una pista de baloncesto oculto en las calles del principio del juego, pista de baloncesto que también aparece en Thief y en Deus Ex. Von Braun, que diseñó el cohete Saturno que se utilizó para viajar a la Luna, es el que da nombre a la nave, y demás detallitos que podemos encontrar, además de numerosas referencias tanto cinematográficas como sobre todo literarias. Hasta aquí lo que es System Shock 1 y System Shock 2. Pero la cosa va más allá, y no es otra que la filosofía de Shock. O sea, siempre ha tenido una categoría, digamos una nominación de origen, como los buenos vinos, que sabes a qué te enfrentas. Pues la saga Shock siempre ha tenido un qué en estos tres juegos, ¿sí? 1, 2 y BioShock, que tiene sus referencias, que sabes que están los mismos desarrolladores de detrás. Y sobre todo, más allá de eso, los componentes filosóficos y literarios que podemos encontrarnos, como que la ciencia es una de las grandes preguntas, uno de los grandes pensamientos, que puede ser que la ciencia, por ejemplo, siempre es capaz de grandes avances, pero puede permitirse logros absolutamente sorprendentes, hasta el punto de que el ser humano deba pararle los pies a esos avances de la ciencia en pos de no perder su propia humanidad. Es decir, ¿tiene sentido crear una supergeneración de máquinas que nos quiten el puesto, aunque esas máquinas cuiden mejor el planeta que nosotros mismos? Porque serían reciclables, no contaminarían, etcétera, etcétera. Son grandes, grandes frases al aire que sirven para reflexionar. Además, que precisamente por esta inteligencia artificial, lo que hace plantearte es por qué los humanos crean algo tan perfecto. Es necesaria una IA demasiado humana, o sea, ultrahumana. En ese sentido, hay muchísima carga del libro Atlas Shrugged, de la escritora norteamericana de origen ruso Ayn Rand, la que tituló Atlas se encogió de hombros, que en castellano se tradujo por La rebelión de Atlas. Un libro de 1100 páginas que es una proclama brutal a favor del liberalismo y el capitalismo más salvaje, porque su trama versa en la posibilidad de que las mentes pensantes y los empresarios más poderosos del planeta se harten de ser los motores de la humanidad sin que nadie se lo agradezca, y teniendo en cuenta ese esfuerzo abandonan sus países refugiándose en una ciudad escondida en un valle de las montañas rocosas, oculta por un dispositivo de invisibilidad. El concepto del título trata sobre hombres emprendedores, creadores y empresarios que son como Atlas, el titán que sostenía la bóveda celeste sobre sus hombros en la mitología. Es un libro que en referencia hace una loa al continuo individualismo, la adoración del ego y a la justificación de frases como, por ejemplo, el hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Y ahora yo pregunto, ¿de qué suena todo esto? O sea, grandes empresarios que huyen de la humanidad porque no les dejan ser ellos mismos y huyen a una ciudad que en este caso son unas montañas, pero podría ser debajo del agua, una ciudad escondida. Hace clara referencia a BioShock, que es obvio, pero también ciertas referencias, por ejemplo, a Nietzsche, como el concepto de, al empezar BioShock y ver ese ni dioses ni reyes, solo el hombre, haciendo apología a la fantástica frase del filósofo alemán de Dios ha muerto, viva el hombre. En ese sentido, también el hecho de que hay una guerra civil dentro de BioShock para conseguir el Adam, que al fin y al cabo es la guerra para conseguir el bienestar del propio entretenimiento del ajeno, haciendo una referencia a Adán y Eva. Como veis, hay muchísimas más componentes filosóficos que podríamos estar comentando, pero tampoco es plan y vais a tener el dossier referenciado. Sí comentar brevemente los ancestros de la saga Shock, como es, por ejemplo, el más evidente, que es HAL 9000 de 2001 en La Odisea en el Espacio. Comentar la anécdota de que la reseña de HAL se convierte en IBM si avanzamos una letra cada una de sus siglas. Lo que pasa es que ellos querían poner IBM, pero se ve que IBM dijo: esto es que no nos conviene mucho un ordenador que mata gente, como de esto de publicidad. Así que lo referenciaron. También, por ejemplo, la inteligencia artificial de la película Tron, el Master Control Program. También a la conocida como madre de los tripulantes de la madre en Nostromo, en la película Alien, el octavo pasajero. O, por ejemplo, Skynet dentro de la saga Terminator. Esas son unas pocas referencias de los ancestros de Shodan. Una pequeña pausa, señores, pequeña, y empezamos ya con la herencia de System Shock y el análisis de BioShock. Tras esta pequeña breve pausa necesaria para reponer pilas, porque ahora viene la caña, la herencia de System Shock. Plantearlo desde el punto de vista de que BioShock es algo totalmente ajeno a System Shock, tiene referencias suyas, y aunque Ken Levine tenía la intención de llevar a cabo System Shock 3, pues ya hemos comentado que como la licencia no es suya, pues mala suerte, así que le añades el bio delante y puedes ir al lavabo bien a gustito cuando juegas con él. Uh-huh. Y como estáis concentrados en eso, Maneo se ha pillado la coña. Por los bífidos activos. Eso. Bífidos activos o bien hay que En realidad, bífidos activos o plásmidos. Exacto. También. Ahí está, qué grande. Decir que, sobre todo, la herencia de System Shock se ve reflejada de muchas maneras en muchos juegos y películas que hemos visto. Obviamente, no queremos decir que todo el mundo que ha hecho todas las obras que vamos a comentar ahora se hubiera jugado System Shock y, por lo tanto, lo haya calcado, lo haya copiado, lo haya homenajeado. O sea, estas ideas pueden surgir sin haber jugado a System Shock, pero en ese sentido que digamos que es el padre, sobre todo, no el padre así, pero Deus Ex del genial Warren Spector bebe de esas fuentes que creó System Shock. Porque aunque Deus Ex es más amplio y ambicioso, la ambientación de System Shock 1 y 2, con ese toque survival horror, aún no fue superada. La verdad es que, como bien apuntilla Denton, los tres son obras maestras. Y System Shock 1, 2 y 3, ay, perdón, System el 1, el 2 y Deus Ex, sería perfectamente el Triforce de cómo los juegos de PC, o sea, cómo hubo una época dorada de los juegos de PC, una época que aún no se ha visto superada. También Stalker, Shadows of Chernobyl, bebe, refleja o asume gran parte de esa ambientación con enemigos aberrantes, el manejo del inventario y muchísimos ítems que, aunque no tener ese componente de shooter inteligente, sí tiene el otro componente de System Shock, que es el de duro y difícil. Como hemos comentado, esa referencia, ese sentimiento pionero en el sentido de contarte la historia mientras tú estás experimentándola, como en Half-Life, perfeccionado, eso sí, por Gabe Newell en Half-Life, pero que System Shock también introducía en esa manera de vivir la experiencia del shooter. También en Yo Robot se puede ver esa referencia a Shodan, ese ente que lo controla todo, esa super inteligencia artificial que se ha visto mucho más reflejado en el cine que en los videojuegos. Incluso aquí, también por citar el componente de survival horror dentro de una nave espacial, como podríamos ver en Horizonte Final, tendríamos a Dead Space. O sea, que todas estas referencias no quieren decir que el creador se haya inspirado en System Shock, sino que mucho de lo que encontramos en estos juegos se podía encontrar en System Shock. Hasta aquí el repaso a lo que es la saga System Shock. Y ahora entramos iniciando el análisis de BioShock en lo que son las referencias artísticas. Referencias artísticas muy importantes a comentar, porque cuando tú vives y sientes BioShock, te das cuenta de que hay unas influencias y hay un bagaje cultural muy amplio detrás, sobre todo en elegancia, extravagancia y una mezcla en componentes industriales, en arte industrial. Como bien comenta aquí Yuri, voy a leerlo enteramente porque es: ¿qué tiene de especial y diferente un escenario con un montón de cuadros, sillas, escaleras, columnas y cortinas? ¿No sería más impresionante y sencillo conseguir el atractivo y la belleza con exteriores de paisajes naturales? Yo responderé que el arte de BioShock no es representar lo bello, sino bellamente las cosas. Grandísima frase y grandísimo párrafo que podrían resumir perfectamente ese movimiento de Art Deco, el arte de la decoración, pues todo está decorado, que tanto vive en BioShock y que se vio reflejado en muchas etapas y tendencias distintas a lo largo del siglo XX. Básicamente es la evolución de ese Art Nouveau por la importancia en la época de los trabajos ornamentales como los que nos encontramos en arquitectura, diseño interior y diseño gráfico e industria. La verdad, esos detalles en la decoración como las lámparas, los relojes, escritorios, digamos objetos que realmente, más allá de su función práctica, no tienen ninguna función de maravillar, pero que con este movimiento y con esta estética sí transmiten un sentido de elegancia y un sentido de utilidad visual o simplemente belleza, más allá del simple hecho de para el que fueron creados. También está presente una parte de dadaísmo, esa extravagancia en el arte gráfico y sobre todo en la mezcla de distintos materiales en los objetos, o el arte del cartelismo de la época, colores muy llamativos que beben del fauvismo por esa búsqueda de la fuerza expresiva del color. Un ejemplo de las compañías, una gran compañía de diseño de los años 30 que era como Patterson and Sullivan. Pero por color y formas humanas también se podría hacer referencia a los carteles publicitarios tan conocidos de la década de los 40 y 50 por esas personas tan coloridas con esos vestidos de época y fondos muy llamativos, siempre con esas sonrisas tan a rabiar y tan aparentemente felices, muy, muy al estilo, por ejemplo, de lo que podemos encontrar en los trailers, para que tengáis una referencia, de Fallout 3. O sea, digamos que en resumen, todo el estilo de Bioshock en una frase lo haríamos con un sobrecargado, pero con elegancia, que no kitsch y horteros. Gran frase para definir un poquito lo que es toda la importancia artística y toda la cultura que el ser humano ha ido viviendo y ha ido absorbiendo, cual esponja, una esponja que al apretarla deja caer un grandísimo líquido que es todo el diseño artístico que podemos encontrar en Bioshock. Y dicho esto, una pequeña pausa y empezamos el análisis de Bioshock para PlayStation 3. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerle. ¿Acaso no tiene el hombre derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington, pertenece a todos. No, dice el hombre de Moscú, pertenece al pueblo. No, dice el Vaticano, pertenece a Dios. Yo rehice esas ideas. Yo elegí Rapture. Un lugar donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños, y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Papa loves mambo. Mama loves mambo. The ships that go sailing somewhere beyond the sea. Al fin hemos encontrado el tema. Ha habido unos pequeños caos que con los vinilos no puedes buscar el track. Es que además la batisfera es pequeña y aquí claro, hemos no tenemos sitio que... ni luz para encajar bien aquí. Claro, no veíamos los track. Títulos, hemos tenido que poner diferentes vinilos hasta que por fin hemos encontrado Beyond the Sea. Así que disculpas por esos pequeños errores iniciales con el vinilo. ¡Qué grande! ¿Sabes, Freeman, que yo tengo esta música en mi iPod puesta? Grandísima música. Yo también lo tendría si no fuera porque lo tengo destrozado, pero sí, por supuesto. O sea, y muchísimo mejor que esa reversión cutre que hizo Moby de este tema, hombre, pero por favor. Y bueno, hablemos de BioShock, para que todavía no se haya enterado, un videojuego de la gente de 2K Boston, 2K Australia, 2K Marin. No, un juego ¿no? de Rational Games. Vale. Y vale. Punto, o sea, me da igual, claro que sí, hombre. Me da igual la claro máscara que se quieran poner, lo importante es lo que tienen detrás, claro, y ellos son Irrational Games, así que no me vengan con hostias publicitarias, por que supuesto. Yo no me los creo. Más seguro que no les gustó la idea de, oye, no. Que os vais a llamar dos camas, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué ¿Tú sabes quién soy? ¿Eh? Irrational Games. Soy Ken Levine. Yo he hecho System Shock 1, 2 y Bioshock. ¿Y tú qué? Publicista de mierda. Bueno, no sé, yo diría eso, pero Ken Levine sí, no. Todo eso con la música de Beyond de sí de fondo. Porque la ambientación. Juego que salió el año pasado para PC y 360. Efectivamente. Un juego en primera persona, un shooter. Sí, es digamos la información elemental, básica. Elemental, básica nosotros para cuando, si hay sí. Gente que no, pues mira, nosotros gente la que ahora se una a la transmisión, que sepa de qué estamos hablando. Nosotros vamos a analizar la versión de Play 3, que es la que ha salido ahora, pero vamos, que las tres versiones son iguales. La versión de Play 3 tiene algún extra. Que no hemos podido probar aún, porque no está esto. Pero bueno. Que bueno, iremos comentando poco a poco. La verdad es que esto va a ser más un análisis en homenaje a una grandísima obra maestra que un análisis punto a punto, que también lo haremos. Al fin y al cabo, Bioshock ya se analizó en web, tanto por Samuel Snake como por JC Denton. O sea, hubo dos análisis web, fantásticos análisis. Simplemente era nuestra pequeña espinita que teníamos que hablar de una obra maestra atemporal, como en este caso es Bioshock. Ahora es cuando hacía el monólogo Andrew Ryan de efectivamente, antes. Efectivamente. Qué grande. Qué gran monólogo ahí. Qué gran programa está quedando, tío. Me están encantando, mucho, ¿eh? En serio. Es que los especiales nos quedan bien. Sí, a mí no me gusta echarme fluretas y decir que somos grandes, porque tampoco hay que ir así en la vida. Pero que nos está quedando bien, coño. Sí, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Yo sé que he dormido 3 horas, o sea, me está sorprendiendo a mí mismo. Así que la historia del paraíso perdido bajo el océano. Plena década de los años 60, nos embarcamos en un vuelo transoceánico en busca de nuestros padres. Hay la foto mirando la foto de tu cartera. Acabas en mitad del Atlántico rodeado de restos del aparato y cercados por un aro de fuego. Sin rumbo, perdidos y sin saber qué hacer, empezamos a nadar para alcanzar el único resquicio que nos queda libre para escapar del caos de hierros retorcidos y fuego en el que se ha transformado el aeroplano. Qué bien escribe Denton, en serio, me encanta. Con este pequeño párrafo nos situamos dentro del contexto de Bioshock, tras esa intro dinámica en el que tú te estás esperando a que ocurra algo. O sea, ves, te ves en el agua, ves cómo caen aspas. Joder. Bueno, mientras vamos hablando, va a ir sonando la banda sonora de Bioshock, esa fantástica banda sonora que suena tal que así. No debería haber hecho esto, pero es que mira, sale así y estos momentos de sonido se tienen que aprovechar. Es sorprendente la primera vez que te plantas ante Bioshock. Estás viendo la intro, estás en medio del mar, suena el fuego, o sea, ves el fuego, suena el fuego que digas, y no te mueves, porque estás esperando a que ocurra algo, porque dices, a ver cuándo acaba la FMV, y sin querer, mueves el mando y avanzas, y tú, coño, que esto es de verdad, y sigues avanzando. Claro, ahora mismo, cuando ya nos los hemos pasado 3 o 4 veces, pues como que no. Pero claro, para los que lo inicien por primera vez, de verdad, es una experiencia bárbara. Bárbara toda la entrada a lo que es Rapture. Rapture es una ciudad submarina, una ciudad bajo el mar, construida por el que antes habíamos mencionado, Andrew Ryan, que se presenta a sí mismo como el creador, como el visionario que busca un sitio sin límites, un sitio fuera del control de la iglesia, del gobierno, de las normas establecidas, que pues cohiben a los creadores, a los científicos, a los pensadores, y pues él piensa que un sitio debajo del agua es el lugar perfecto para construir esta ciudad idílica, Rapture. El problema es que esta ciudad idílica pues acaba por no serlo tanto y tú te encuentras que llegas a esa ciudad cuando ya está en decadencia, claro, cuando ya ha pasado tiempo, cuando está abandonada, y te encuentras con el percal de que allí algo malo ha pasado y que lo que en su día fue una ciudad gloriosa ahora es una ciudad un poco tenebrosa. A los seres humanos les gusta jugar, entonces en ese sentido ellos como niños grandes, y luego vemos niñas pequeñitas, pero como niños grandes les gustó jugar a ser dioses, y claro, al jugar a intentar ser dioses, pues lo pagaron por esa falta de valores humanos y valores endiosados que no les correspondía y que les llevó a su autodestrucción. ¡Vamos, señor Pompas! ¡Puedo ver a los ángeles bailando en este cielo! ¿Qué ha sido eso? Madre mía. No, tío, que se nos ha colado una niña, no me uy, jodas. Uy, cuidado, ¿eh? Y ya sabes que cuando... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Tío, cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra, cierra, cierra. Oye, estas puertas de la radio son casi como las sí, de... Sí, es como sí, las de Bioshock con la palanquita sí, esta. Sí, sí, sí, sí. Uf, es una pasada. Escalofrío, tío, toda la piel de gallina. Bueno, le tiramos un libro de filosofía, a ver si... o de literatura. Como veis, Rapture es un lugar pues en el que, como bien decía Freeman, a causa de el propio ser humano, de su codicia, de la naturaleza destructiva del ser humano, en definitiva, pues es mala. Y poco más vamos a contar de la historia, porque realmente vale mucho la pena que la vayáis descubriendo, que la vayáis viendo, viviendo por vosotros mismos, porque es uno de los grandes alicientes del juego. Te invita mucho a saber qué pasó allí, qué ocurrió, quién es quién, y un poco a meterte pues en esos dilemas morales que te propone el juego, en cuanto a las Little Sisters, en cuanto a si tú hubieras actuado de la misma forma o no, ¿no? A cuando te encuentras en una situación así, tienes poder, lo usas, no lo usas... Abusas de él... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o prefieres ser Venom... Bueno, ahí está cada Rapture, cual, está cada cual Bioshock, decide. Quien todavía no haya jugado al juego ya está tardando. Sí. Ya solo por el argumento, esperad a que lleguemos a los otros apartados. Y quien lo haya jugado y no se lo haya pasado, ¿tiene delito? Tiene delito. Tiene delito, o sea... No ¡ah, la ser. Espalda! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? ¡Puñalada! Espera, que te quito el cuchillo, ¿no? No, tú también tienes uno ahí detrás, ¿eh? Hay que decir que la historia a nivel jugable, o sea, como... Más allá de lo que hemos comentado, que no desvelaremos más, hay que decir que durante toda la historia te acompaña un gran detalle que influye muchísimo en ese estilo jugable que comentábamos de System Shock, Deus Ex y Half-Life, en el que vas viviendo la historia a medida que vas avanzando, y en eso influye muchísimo la radio que te acompaña con ese extraño personaje llamado Atlas, que ya hemos hablado antes de la influencia, de las referencias de Atlas y de la mitología dentro del juego. Y este personaje nos va ayudando, necesita de nuestra ayuda para encontrar y salvar a su familia, y a cambio nos conducirá a la libertad. O sea, en ese sentido tenemos que ir ayudando, y poco a poco nos va comentando, a veces o hablando de su familia, o a veces comentando detallitos de lo que otrora fue la gran ciudad de Rapture. Además de lo que vas viviendo en diferentes personajes que te vas encontrando por toda la ciudad sumergida, y luego por los tanto visiones como, por ejemplo, extractos de radio que te puedes encontrar, grabaciones, pequeñas grabaciones que te puedes encontrar y que además tienes que buscar, y que hay logros por eso, grabaciones que te dan más bagaje y más perspectiva a la historia, a lo que ocurrió en Rapture. Rapture, que curiosamente, y para quien no lo sepa, es una palabra que significa éxtasis. Es un... No. No, no es éxtasis, precisamente. Podría ser una forma de definir intencionadamente lo que ocurrió en Rapture, ¿o no? O una mera casualidad, ya lo veréis. Dentro de todo este guión también se ven claras referencias a la literatura, como pueda ser el sempiterno 1984, gran referencia de gran parte de los grandes juegos que hoy en día vivimos. Incluso retazos de terror de escritores tan insignes como Poe o Lovecraft, que tienen cabida dentro de esta locura de Rapture. Poco a poco, incluso esas servilletas o esos escritos en las paredes, o sea, todo tiene un porqué dentro de Rapture, todo tiene una explicación y siempre hay algo detrás y más allá dentro de la explicación, de manera fluida, sutil, pero con lógica y además perfectamente integrada en lo que es la acción, los puzzles y la jugabilidad del juego. Un trabajo bárbaro, soberbio, o sea, a nivel de guión, el año pasado, no sé si ganó el premio, creo que sí, le dimos el premio a mejor guión. No lo recuerdo. O ahí estaba, porque realmente soberbio. A veces sí que ganó el juego del año, eso sí. O sea, ya, por ya supuesto. No es poco. O sea, por ganó supuesto. El juego del año en consola, o sea que fíjate. Enfrentándose a Metroid 3, Mass Effect, Halo 3, o sea, ahí había chicha. Pero es que no solo, como decimos, en el tema argumental, BioShock destaca, sino que entrando ya en los apartados, entrando en el apartado gráfico, en la belleza que nos propone ese mundo aún siendo decadente, se vislumbra esos grandes años que tuvo de gloriosa vida, de gloriosa afluencia de gente, con ese Art Deco. Art Deco que, por cierto, o sea, a mí me encantó haber jugado a BioShock antes de este verano, haberme ido a Estados Unidos, porque estuve en el Queen Mary, en el barco, y es que por dentro es igual que Rapture. Qué tiene grande. Los mismos letreros, el mismo suelo. Tengo fotos que hice, que uno os las he enseñado, pero con zonas, ¿no? Pues los contornos de las puertas, con esas tres rayas típicas y con una cenefa arriba. El suelo con el típico de colores. Los pomos de las puertas, esas cosas, esos detalles, muy, muy Art Deco. Yo pensaba que era invento de BioShock en gran parte, y no, o sea, recoge influencias de verdad de la época, de los años 50, de los años 60. Sí, sí, por supuesto. De la cultura americana, de esa cultura rica, de esa cultura, digamos, un poco noble, ¿no? De la sociedad más noble, digamos, de pelas, de dinero, de cultura de Estados Unidos. ¿Con qué nos lo presenta el juego? Pues nos lo presenta con el motor Unreal Engine 3. Que no parece un Unreal Engine 3. Que no parece un Unreal Engine 3. Porque ni hay, apenas hay cargas de texturas. Famoso error del Unreal Engine 3. Y además por la decoración y el agua. Y los colores, todo. Es un juego que realmente tiene identidad propia a pesar de utilizar el Unreal Engine 3. Efectivamente. La verdad que la primera visión, o sea, tú cuando ves Rapture por primera vez, no puedes dejar de pensar en Fritz Lang y Metropolis. O sea, Rapture es Metropolis, pero hecho videojuego. Y las cosas como son, porque es, en ese sentido, toda la estética, todo tiene sentido, todo tiene su porqué, nada está puesto para rellenar. O sea, todo está cuidado al detalle y con muchísimo mimo, una manera exquisita y sobresaliente, de verdad, que es que más de una vez, sobre todo al principio, o sea, te dan una de hostias por quedarte mirando los carteles y quedarte mirando la decoración. Y es que vas pasando por diferentes momentos, o sea, diferentes estancias de la ciudad, como puede ser zona por donde dormían, o zona de paso, o zona de reunión. Pero cuando llegas a las zonas, digamos, artísticas, donde la gente creaba, es que ya el éxtasis visual es que es F10 constantemente hacer captura tras captura. Porque es que hay detallazos impagables a nivel de construcción o a nivel gráfico. O sea, creo que como diseño artístico es una de los referentes a los que cualquier desarrollador le gustaría llegar. Sí, sin duda. Yo creo que sí. A mí me pasa, o sea, yo la verdad, si me planteo un videojuego, o sea, me encantaría que tuviera un diseño artístico tan cuidado y tan equilibrado como el de BioShock. Sí, porque es uno de estos juegos en los que puedes decir tranquilamente que aunque el apartado técnico es sobresaliente, te da igual. O sea, realmente aquí lo que predomina más es el apartado artístico. Por que encima además de todo. El técnico ya es buenísimo. Sí, el técnico es buenísimo, pero la gente ya como que le da igual. Como si hubiera sido una mierda. O sea, lo importante es esa belleza, ese diseño, esa arquitectura, esos colores, todo lo que conlleva. Tiene detalles técnicos muy buenos. El agua, por ejemplo, es brutal. Cómo cae el agua, cómo rompe las puertas, cómo interactúas con ella. La sangre, por ejemplo, tiene como esa viscosidad, esa densidad, la sangre que está en las paredes, esos de texturas muy bien definidas, de grafitis, de fotos. El propio vapor, interacción de los plásmidos de electricidad, hielo, cómo se resquebraja ese hielo y cómo refleja según lo que tenga alrededor. La diferenciación de los escenarios, que dices, joder, todo está bajo el agua, todo está oscuras, pero es que en ningún momento te da esa sensación de esto ya lo he visto. Sí, ya lo has visto, porque obviamente a ese nivel, pues la iluminación muchas veces deja que desear y te podría dar la sensación de que todo es muy repetitivo, pero todo al contrario, o sea, desde los jardines hasta construcciones más metálicas, de madera más artísticas, más adineradas, etcétera, etcétera. O sea, todo es un sinfín variado y visualmente tan excelente que de verdad, o sea, es para jugarlo dos o tres veces y seguir disfrutando de él en los niveles a los que tú quieras disfrutar. Por si fuera poco, o sea, eso a nivel de construcciones, no es peor o no es menos detallado lo que es la construcción de los personajes, tanto el Big Daddy, que como diseño ya funciona tremendamente, tanto como para imponer como para dar miedo. Y como carisma. Sí, sí, sí. Por algo era la figura que te venía en la coleccionista. Junto con el detallito de esas niñas, la cara de las niñas o los propios enemigos que te van atacando, que aunque se repiten un poco en manera de vestir, el hecho de las máscaras y las diferentes caras que tienen, pues, oye, ¿qué le da? Y es que el dúo Little Sister, Big Daddy, o sea, las niñas ahí cantando, soltando sus ironías, que van de niñitas... ¡Señor Pompas, señor Pompas! ¡Uy! ¡Qué miedo! Un poquito, ¿eh? Sí, ¿eh? Un poquito. Daban... Sí, hay algunos momentos que dan un poco de giño, sobre todo porque ves la niña... O sea, cuando ves la niña, buscas al Big Daddy. Claro. Pero no lo encuentras. Está detrás y cuando tuyo. Y cuando dejas de buscarlo o cuando dices, mira, yo qué sé, estará por otro lado. Y justo en ese momento en el que bajas la guardia, te aparece. Tu puta madre. Me está vacilando el coso este. Sigo sin acostumbrarme, pero yo tampoco. Vamos, que es una maravilla. Que en Play 3 se sigue viendo también excelentemente. A pesar de las críticas. Se podrán... A ver, yo no sé qué críticas hay. Se pueden hacer detallitos de, oye, pues mira, el humo se ve un poquito mejor aquí. Mira, la distancia de visionado es un poquito mejor en tal. Pero en conjunto sigue siendo sobresaliente. Porque BioShock ya de por sí es sobresaliente. Incluso PC, que se ve un poco mejor, es indiferente. Porque es que lo juegues en 360, Play 3 o PC, lo vas a disfrutar un montón. Las diferencias entre cada versión, pues eso, están que una un poco más nítida, una tiene un efectillo más, pero vamos, que no desmerecen para nada el conjunto ni la experiencia. Estás de fijar para ver esos detallitos, esas diferencias, pero nada más. Como mucho la versión de PC que tiene DirectX 10. Exacto. O sea, pero bueno, pero consume recursos, mejor, son cuatro efectos. Se ve mejor. La versión de PC sería a la versión de 360, lo que la versión de 360 es a la versión de Play 3. Y ya está. A ver, tampoco tanto. Tampoco es un salto tan bestia. No, pues que tampoco es tanto el salto tan bestia de PC a 360. Pero pues bueno, teniendo en cuenta PC resolución. A ver, que sí, que se ve un poquito mejor, pero que yo os digo que no es relevante, simplemente no. Se ve mejor y punto, pero que ya os digo que no es un tema a tener en cuenta, no. La verdad. Si la gente quiere discutir eso, allá ellos, que se aburran discutiendo de técnica, que para eso ya está el arte de BioShock, que es mucho más importante. ¿Y cómo suena? Pues vemos que tiene una banda sonora, que es la que está sonando, variada, de la época, de fondo, que acompaña en momentos en los que llegas a alguna zona con radio, con emisoras que aún están en funcionamiento, con discos que están puestos y suenan estas canciones, que realmente chocan con el contraste, ¿no? Estás en una sala donde hay todo sangre, donde hay cadáveres, donde estás en alerta y te suena cosas como esta. Es pura ironía, es puro sarcasmo, incluso humor negro. O sea, que entres en una sala y esté todos los cuerpos descuartizados, llenos de sangre, con un loco que te está gritando, y de fondo está sonando esto. Es pura ironía. Pero es una ironía tan bien pensada y tan inteligente que disfrutas tanto de ese momento y se te queda guardado en la retina el hecho de escuchar esta canción y recordar aquel momento... por lo importante cultural y artísticamente que te pueda suponer. Cada cual tendrá sus momentos, obviamente. Aparte de esto, aparte de las canciones clásicas, famosos, como, perdona el apunte, famosos crooners de entonces, Frank Sinatra, Oden Martin, acompañados... Crooners, míralo aquí, el tío, cómo sabe. Pipa, pipa, pipa. ¿Quién te lo ha chivado? Denton. Denton. Qué grande. Denton. Denton, te queremos. Nos estás ampliando el vocablo esta noche. Bueno, crooner y... Y alguna otra cosa. Y la terminología de Shodan, que yo no me acordaba, sí, de memoria. Grande ahí. Bueno, decía que aparte de las canciones clásicas de estos grandes de la música, pues hay alguna que otra música esporádica que acompaña específicamente hecha para el videojuego, como esta que suena ahora. Pues para momentos más puntuales, para ya pues el juego en sí, pero que tampoco llegan a ser de relevancia o de importancia suficiente como para que te des cuenta. O sea, acompañan lo que tienen que acompañar, en muchos momentos incluso te quedas solo con el ruido de los efectos, de las pisadas de un Big Daddy, de la voz de la Little Sister que suena de fondo, del agua rondando por el pasadizo contiguo, de los enemigos gritando desesperadamente. Entonces esos efectos, ese ambiente acompaña a veces incluso más que la propia música. El sonido del silencio está perfectamente recreado. El sonido del silencio en el sentido de aquello que no escuchas pero está ahí, aquellos que no te lo ponen a primera vista porque necesitas escucharlo, como es el crujir, todos esos sonidos de ambiente que si tú te quedas parado y cierras los ojos y te pones a escucharlo, puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Aquí te lo reflejan perfectamente, muy nítido, casi perfecto y con una panoramización excelente, soberbia, en cualquiera de las tres plataformas. En este caso, un poquito, tiene quizá un poquito más de contundencia en PC, pero ya está, aquello, pijadas absolutas. Y haciendo puntillismo bastante exacerbado, pero que bueno, que en general, o sea, se podría decir que es que las tres suenan tremendamente bien. Y por si esto fuera poco, dices, ya bueno, pero y el doblaje soberbio. Soberbio. Pero increíble, de verdad, o sea. Y yo por... tengo que decir que no he hecho justicia con mi voz al monólogo de Andrew Ryan, la verdad. Bueno, pero está bien para ser así en directo. Porque las voces están muy bien pensadas, están bien actuadas, sobre todo a mí me gusta mucho porque pegan bien. No sé si la verdad que no lo he escuchado en versión original, no sé si merece o desmerece. Pero no, a mí ya me convence. La verdad es que no desmerece. Me convence. La inglés es soberbia y la castellano también es soberbia. Quizás sí, algunas voces... secundarias de algún... Sí, como un personaje femenino en el castellano no acaba, no diré quién es, no acaba quizá de cuajar y siempre hay, pues, a ver, por ejemplo, a mí Andrew Ryan me gusta más en castellano que en inglés. Hay gustos para todos, pero lo que es la caracterización, el talento de esa representación es soberbia, porque si algo nos quejamos de los doblajes es que no hay alma, no tienen... Están carentes de espíritus. Exacto. Están leyendo y nada más. Pero esa entonación, ese énfasis, acompañado de ese momento concreto, joder, ¿te lo crees? Es que la intro, dices, vale, tío, ya me voy a Rapture y me cargo a los políticos, a los... es lo que te gustaría. Católicos. Wow, okay. Madre mía, yo quiero ser Andrew Ryan. Montar mi ciudad. Pero con misiles balísticos. ¿Cómo la llamarías? ¿Freeman City? No, Freeman City suena a... A malo de Superman o Freeman. Batman. Freeman ya es un... O sea, ya Utopía, te Utopía. Utopía. Así en... Esa no era el nombre de... De Tomás Moro, la isla de... No, y de la película Ants, la de 3D de la Fox. No, era Utopía y era la Utopía. Ciudad de Nueva York, sí. Que era... No, pero lo mío es Utopía, en claro homenaje a Tomás Moro y ese vale. Libro tan fantástico. Sonido. Mira, ya, Utopía de Tomás Moro es como System Shock. Porque Utopía de Tomás Moro lo escribió en el 1600 y tú lo lees ahora y es tremendamente actual. Pues System Shock igual. Qué grande la comparativa, me acabo de sacar de la manga, pero mira, los he ligado así. Bueno, que suena increíblemente bien, la banda sonora es bestial y el sonido también. Ya ves, 10 minutos diciendo esto para resumirlo. Y entramos en el punto fuerte, jugabilidad. Jugabilidad. Como decíamos, es un shooter, tú ves al personaje en primera persona, ves el arma y vas avanzando. ¿Qué? Ya está, ya venga, está. Vámonos. A la venga. ¿Qué tiene de más este juego? Pues bueno, tiene para empezar los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Pues bueno, hay una sustancia en Rapture, intentaré no decir de dónde sale, ni por qué, ni nada. Una sustancia que te da una serie de poderes, de habilidades, ¿vale? Genéticamente, digamos que te transforma y te permite, pues, lanzar rayos, tener telequinesis, quemar a distancia. ¿Qué más? No me los he apuntado todos los que había. Venga. A ver, tienes el control de máquinas. Poder congelar, telequinesis, fuego, rayo, ya crear una proyección tuya. O sea, crear una proyección de ti mismo como si fuera holográfica. Enloquecer a los enemigos para que luchen contigo. Correcto. Hacer que los Big Daddy estén de tu parte. Hacer que un enemigo sea, digamos, el punto de mira de todos los demás enemigos. ¿Qué más? Entre 8 y 12 plásmidos. El de desviar a las torretas con avispas. Que hay, cierto, lo de las avispas. Joder, es que así de memoria, y luego ya todas las demás técnicas, o sea, a nivel de plásmidos están los que utilizas de combate y luego los que te permiten habilidades, pues poder hackear más rápidamente, poder acceder a sistemas de lo de las máquinas, tener más aguante. Me encanta cómo los nuevos plásmidos te los presentan en forma de vídeo, donde aparece como un hombre y una mujer, la mujer le está dando ahí, le está cayendo al hombre la de Dios y él pues con el fuego quema a su mujer o la congela. Son anuncios que realmente se supone que existían en Rapture, son anuncios que realmente anunciaban estos productos hechos por la ciencia para mejorarte genéticamente y que tú como protagonista pues te los vas encontrando por ahí y los puedes comprar en las máquinas, adquirir e implantártelos. Al principio te lo implantas pues porque la situación es insostenible y tienes que hacer frente a ella con esto, porque con las armas no es suficiente, ¿vale? Tú tienes tu propio arsenal de armas, con pues desde un bazooka, una metralleta, una pistola, tienes una llave inglesa con la que también puedes luchar cuerpo a cuerpo y tienes más armas, pero digamos que para según qué enemigos, para según qué momentos, son armas ineficaces o son armas con las que te puedes quedar sin munición. Que tienes que ir combinando junto con esos plásmidos. Exacto, y ahí están los plásmidos para ayudar. Una recreación de armas sobresaliente en las mejoras de esas armas. Sí. ¿Sabes? Con elementos que te podrías encontrar por Rapture para añadir, yo que sé, más velocidad al disparo, pues ves como que le añade un tubo de cobre con una pequeña bomba que se va moviendo y que eso le añade pues más velocidad de disparo. No es que un arma de repente sea de color rojo y diga ahora es más rápida, es de color verde, porque sí, no, sino que el aspecto físico cambia de una forma más o menos lógica. Qué grande el ejemplo del cambio de color, porque se ven tantas veces y aquí es así. O más eso en los enemigos. El enemigo inicial flojito es blanco, el más fuerte es verde y luego ya el final es el mismo pero rojo. Además decir que los plásmidos que se consiguen con el Adam tienen una carga que es el IF. Es decir, Adam y IF son el complemento para esos plásmidos, pero es cómo utilizas esos plásmidos en la estrategia del combate. Por ejemplo, tú ves estás en un combate, ha habido una fuga de agua y hay un pequeño charco en el que ves que te están atacando unos, tú te aparcas de ese charco y mientras te están atacando te cargas el plásmido de electrocución, apuntas ese agua y obviamente el efecto de electrocución se electrocutan es mayor. Y además todo el agua con el efecto de electrocución. Pero es que si decides, pues oye, mira, no quiero electrocutarlos, les lanzo fuego. Mala elección, porque cuando estén ardiendo se tirarán al agua, esas heridas no se curarán, pero bueno, no se han muerto y te vuelven a atacar. O sea que tienes que pensar cómo combinar. Luego si además, por ejemplo, combinas en un gran pasillo, tienes al fondo un Big Daddy que no te ha visto, pones en el pasillo una serie de dardos que tienen en su parte trasera una especie de cordón que si se atraviesa, pues ese dardo explota. Digamos como unas minas, pero hechas por unos hilos. La clásica de ¡ha pisado el hilo! ¿No? ¿Suena la alarma? Pues en plan así, tú pones varios, pones una proyección de ti misma al final de ese pasillo, tú te escondes, disparas al Big Daddy, entonces él verá esa proyección, va corriendo hacia él, tragándose todos los hilos eso y explotando. Porque si te enfrentas al Big Daddy cuerpo a cuerpo, o tienes muy buenas armas y sabes utilizar muy bien los plásmidos, o en el combate cuerpo a cuerpo tienes las de perder contra el Big Daddy. Pero si mezclas la estrategia de los plásmidos, o por ejemplo utilizar diferentes máquinas para ser más silenciosos, que ataquen ellas, que te hagan fuego de cobertura, y cuando más o menos los enemigos están tocados por las máquinas que les has mandado y que has hackeado, atacas tú, pues mira, pues tienes otro estilo de combate. En ese sentido, o sea, ahí sí que tiene la grandeza de no ser un shooter convencional y pasar a llamarse shooter inteligente, por él cómo combinas los diferentes plásmidos y las diferentes opciones jugables dentro de todo el mundo de Rapture. No deja de ser un juego bastante enfocado a la acción, pero estos toques, como dices, de estrategia o incluso de RPG, por la parte de subir un plásmido o no, ahora me pongo esto, ahora me pongo aquel, pues hacen que el juego tenga una dimensión un poco mayor, que no sea solo avanzar y disparar. Es más, aquí disparar al tornisón no es efectivo, como bien decías. Que también lo puedes hacer a veces. Sí. Lo puedes combinar perfectamente, pero aquí no es aquello de como en otros shooters de disparo y luego pregunto, sino que aquí observa, mira, ten en cuenta por dónde te van a venir, por dónde te pueden sorprender. Y claro, hay zonas abiertas, no es pasillo pasillo y todo está cerrado, sino que hay diferentes pasillos, te pueden atacar por detrás, te pueden ladear, la propia construcción de los escenarios. Además que a veces juegan contigo, a los 10 minutos hay un grandísimo juego de pasan a la derecha, tú vas hacia la derecha y te atacan por la derecha cuando has ido por la izquierda, porque claro, por la derecha no hay nada, es ¡ah, no, me quieren engañar! Y luego realmente te están engañando. Me acabo de inventar esto, lo digo porque para que no digan, ahora es que es así. No, no es así, pero bueno, la idea viene a ser esa. Los escenarios están bien distribuidos, como dices, en zonas que son más o menos grandes, están cerradas, pero que son totalmente explorables. Aunque tienes una brújula, una guía que te dice más o menos dónde está tu objetivo, tú puedes explorarlos a tu antojo. Es más, el juego gana muchos enteros si los exploras, porque puedes encontrar cosas que si no de otra manera no encontrarías, zonas secretas, armas ocultas, y cosas pues que en definitiva aumentan la jugabilidad, aumentan la duración y amplían un poco la experiencia de juego. Que a ver, que con todo lo que estamos comentando, no, ni mucho menos el juego no es perfecto, pero hay que tener en cuenta que como las grandes obras maestras, esas grandes maravillas, siempre pueden tener algún defecto, pero es que ese defecto en absoluto empaña lo que es la grandísima obra. Tú, por ejemplo, puedes ver el David de Miguel Ángel, dices, coño, tiene la mano desproporcionada. Pues ya está. Dices, pero bueno, no le achacas ese error a la mierda de estatua porque tiene la mano un poco más desproporcionada que el conjunto, en absoluto. Ahora sigue siendo una obra maestra y es tremendamente valorable. Sentido como punto quizá negativo o un punto crítico es el tema de que luego se puede cambiar, pero inicialmente uno de los grandes errores jugablemente, que yo no lo considero error, pero bueno, hubo gente que lo criticó, es el hecho de la regeneración. Te regeneras en unas cápsulas y claro, eso te permitía que si te mataban, como te regenerabas en la cápsula anterior, pues a fuerza de te meto dos disparos, me matan, bueno, me vuelvo a regenerar, te meto otros dos disparos, me vuelven a matar. Claro, podía lastrar y podría contaminar la experiencia de juego, pero aún así se sacó un parche a posteriori que eliminaba esto en la dificultad máxima. Si tú querías, podías deshabilitarlo. Efectivamente. O sea que... Pero aún así, esta regeneración te implicaba... ¡Hostia, hola, Maneo! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá nos estaba tan a gusto hablando vosotros dos. Implican que la vida a cada regeneración es menor y que las balas que gastas no se te recuperan, así que también es un... Exacto, la penalización existe, la penalización está ahí y bueno, cada uno puede optar por la manera de jugar que al más le guste, pero es eso, ¿no? Que realmente es un juego que perdió con respecto a los System Shock, a los que en teoría eran sus padres, ¿no? Un poco de complejidad, un poco de profundidad y un poco de esa dificultad. Entonces, de ahí las complejidad críticas. Complejidad y profundidad sí, pero dificultad... No, quizá lo limitaron para que la gente no se asustara y pudieran sobrellevarlo para que todo el mundo pudiera acceder a Bioshock. Porque estoy convencido que si a muchísima gente, cuando se cargan al Big Daddy, le tienes que volver a hacer repetir algo o lo haces más difícil, un montón de gente lo deja. Sí, sí. Pero sin embargo, con este añadido, pues se podría hacer más llevadero. Pero este es el único punto que podrías decir: mira, esto creo que es achacable. Todo lo demás es sobresaliente en un juego que te puede dar entre 15-20 horas. A mí me duró 22 horas. Algo excesivo, el juego normalmente entre unas 15-18. Se hace largo, se disfruta, o sea, se hace largo, realmente las horas valen la pena, pero se os hará corto, o sea, disfrutaréis cada una de ellas. Un juego, ya os digo, o sea, es que todo lo que hemos comentado, o sea, ni siquiera en todos estos 40 minutos de comentarios alabándolo, hacen justicia a lo que es jugar y disfrutar de la experiencia de Bioshock. Aún recuerdo gente que criticó, que dice... ¿Sabes? En esas batallas, no sé si porque no salía en Play 3 en el momento, yo qué sé. Ah, no, pero es que no puede ser una obra perfecta porque no tiene multijugador. ¿Pero por qué? No lo necesita. Es que no lo necesita. Es la experiencia tú con él, es la conversación con Rapture, es tu experiencia con Rapture. La verdad, no me imagino. Se puede llevar a se pueden hacer ideas con los plásmidos de hacer un multijugador, sí, de él. Sí, por poder se puede llevar a cabo y muy divertido. Pero la verdad, no por eso, o sea, no por carecer de algo, el juego es peor, sino que ha sido optimizado y ha sido diseñado de esa manera y se ha de valorar de esa manera. Porque si lo consideramos desde el punto de vista, un montón de juegos, grandes juegos, con multijugador, que es patético el multijugador, ¿tendrían que ser el peor juego porque tienen un patético multijugador? No es un baremo a tener en cuenta. Creo que, aparte de que es increíble, bonito, diseño artístico tremendo, guión extraordinario, muy bien llevado, buena duración, bonito otra vez, creo que no nos dejamos nada, ¿verdad? No. Pues... ¿Lo decimos? Por supuesto. Venga, te lo dejo a ti, Freeman. Último nivel, le da una nota a Bioshock de... 100. Thank you. Bueno, pues toca hora de despedirse. Tenemos unos minutillos más de lo normal, así que tenemos algunas cositas a comentar aquí desde Último Nivel, así que adelante, señor Fukui. Pues bueno, una de las cosas que queremos compartir con vosotros es que la gente de Activision muy amablemente nos ha cedido 10 case, 10 serials para la beta multijugador de Call of Duty World at War para 360. De momento de 360 tenemos 10. Entonces, hostia, mañana... Un segundito, parece que tenemos una llamadita. Luego lo cuento. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿quién es? Soy el Yogurín de Kratos 13. Hombre, muy buenas. Kratos 13, ¿qué pasa? Muy buenas, Yogurín. ¿Qué nos cuentas? Bueno, llamas por lo del bio, ¿verdad? Comentaros... Te has sentido aludido. ¿Cómo? Te llamas por lo del Bifidus activo, que te has sentido aludido. Sí, también. Gracias, grande. Dinos. Coméntanos. Bueno, solo quería felicitaros por el pedazo de programa que habéis hecho, que os habéis sobrado. Bueno, gracias. Gracias. Es que... También a JC Denton, que lo que se curró no es poco. Y bueno, agradeceros muchísimo que lo hayáis hecho, porque estoy seguro de que muchos de los foreros nos quedamos con muchísimas ganas el año pasado de este programa. Bien, me alegro. Y así que nos hayáis animado a jugar a System Shock, porque el Sodan tiene que ser muy perfecta. Sí, totalmente. A ver si es verdad que existe la perfección. A ver. Dará que hablar la perfección. ¿Cómo? Quedará que hablar la perfección. Sí, espero que así sea, porque superar a The Boss no es poco. Oye, bueno, pues muchas gracias por opinar, por dejarnos aquí tus sensaciones. Y que disfrutes de System Shock si te animas a probarlo. Claro. Sí, lo haré. Muy bien. Bueno, pues solo era eso. Me agradezco que lo hayáis hecho y nada más. Venga, gracias. Kratos. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y buenas noches. Pues como decía... eso, que Activision nos ha dado unas case para la beta multijugador de Call of Duty World of War. Tenemos 10 para la versión de 360. Vale, pues mañana estar atentos a la web ultimonivel.net. Esto lo sabréis los que los estáis escuchando en directo, porque los que nos escuchen diferido a lo mejor ya no llegan a tiempo, porque el programa se colgará mañana tarde y la noticia se colgará mañana mañana. Bueno, espérate, quizás hasta el viernes, ¿eh? Pues imagínate. Así que tenéis ventaja los que nos hayáis escuchado en directo, porque mañana por la mañana Freeman se inventará una pregunta sobre el dossier de hoy. Va a pensar algo sobre Bioshock, sobre System Shock. Os lo preguntará y si acertáis, entraréis en el sorteo de 10 betas. 10 serials. Ya los 10. Vale. Los 10 que le acierten, o sea, se llevarán. Que acertáis 10, pues para los 10. Que acertáis 20, pues os sorteamos. ¿Vale? Así que, ultimonivel.net. Mañana. Efectivamente. Pasado mañana. Pasado mañana. Sí, aunque has dicho por la mañana, espérate, que, o sea, tranquilo. Nada, mañana por la mañana. Tranquilo, que yo, pongas... yo mañana por la mañana estoy estudiando, tengo mis entregas, yo lo haré con calma y ya está. Qué fantástica música y me sale fatal, voy a tener que cortarla para... Ya, déjala un poquito, si tenemos tiempo, hombre, hoy. Bueno, Fugui. Claro. Bueno, déjame a mí de despedirme oficialmente. Sí, que tienes tiempo ahora. Exacto, ya sabes que a mí me gusta enrollarme en estas cosas. Agradecer que, pues, con la nueva web y tal, tenemos estadísticas nuevas y me las he estado mirando concienzudamente esta semana y tal. Y pues a la gente que anónimamente, sin decirnos nada y tal, ¿no? Pues de vez en cuando en su blog o en un otro foro o en otras páginas, pues habla de nosotros, nos linkea, nos da a conocer y pues eso se agradece mucho porque nosotros tampoco queremos... E ir dando publicidad de nuestro programa sin ton ni son, porque pues bueno, nos gusta que la gente, si realmente le gusta, sean ellos los que boca a oreja, ¿no?, vayan hablando de nosotros y vayan recomendando nuestro programa. Si la gente le gusta, pues que lo escuche. Y agradecemos enormemente que en esos blogs, foros y otras webs se nos nombre y nos nombréis y nos tengáis presentes. O sea, que muchas gracias, de verdad, que he visto que sois bastantes los que nos nombráis en otros sitios. Y aparte de eso, pues pon la música si quieres y nos despedimos, ¿no? Yo, como apunte antes de poner la canción, simplemente quiero decir que agradezco tremendamente este programa, porque si yo fuera System Shock, Denton sería Deus Ex. Bueno, señores, ahora sí, toca hora de despedirse oficialmente. Señor Fukui, muy buenas noches. Ahora sí que sí, buenas noches Freeman, buenas noches a todos, o buenas tardes o buenos días cuando se esté escuchando en diferido a través del podcast. Me ha encantado el programa, la verdad que no las tenía todas conmigo, porque con este dossier digo, o vamos a resumir demasiado, o no llegamos, o nos pasamos. Y no, la medida justa, la cantidad justa de información, bien dosificada. Gracias Denton, espero que lo hayáis disfrutado, espero que estos especiales os ayuden a valorar bien los juegos, la retrospectiva de todo lo que hay más allá de un videojuego, no solo disfrutarlo delante de tu tele, sino compartiendo la afición con los demás, como siempre digo. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Adiós, señor Fukui, hasta la semana que viene. Señor Maneo. Y despidiéndome ya también, agradeceros también a vosotros. Estaba bastante ausente, pero muy, muy atentos en esta historia de los videojuegos, esta historia de System Shock. Y nada más, gracias a todos los demás que nos escuchan y hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Yo decir que me siento tremendamente orgulloso porque estos programas son nuestra razón de ser, estos programas son los que nos hacen únicos y de verdad poder hablar de todo esto, poder transmitir, llegar a la gente y me da igual si me voy a pasar, poder llegar a la gente con programas así y transmitiendo lo que es System Shock, Shodan, por qué amamos los videojuegos y por la vena que hay detrás, artística, jugable y el videojuego que llevéis cada uno dentro, por este motivo es tan grande hacer este programa. Sin más, hasta la semana que viene con el programa de Dead Space y Far Cry 2 y hasta dentro de las semanas con el fantástico programa especial dedicado exclusivamente a Fable 2. Muy buenas noches, gracias por estar ahí y jugar mucho. ¡Pero qué grande ha quedado!